Según el reporte del día 11 de Yonhap de Sur Corea, el descubrimiento de muchos documentos confirmantes de que la traidora Park Geun-hye fue controlada por la bruja mentora Choi Soon-sil. El número de documentos enviados a Choi Soon-sil antes de entregarlos a Park, que publicó hasta ahora la fiscalía, llega a 180. Anteriormente, fueron descubiertos 50 documentos en el ordenador del problema hallado por la emisora JTBC, los cuales sirvieron de testimonios para el incidente de jugarreta con la política sin par.